Y en este caso tenemos el enorme placer de tener aquí en el estudio Darío y Maxi a nuestro compañero Antonio González, que es docente, profe de historia, músico y también escritor, militante de antirrepresivo en Correpi, entre tantas otras cosas. Nos hemos cruzado en marcha, actividades, pero también en festejos, celebraciones. Nos ha acompañado con música aquí en la radio y hoy lo invitamos con una excusa para compartir este programa, porque se presentó Nunca Hablo con Nadie que Esté Armado. Lo editó Cantamañanas. No sé si es una edición o reedición, es una duda que tengo, pero ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día, ¿cómo están todos? Primero, gracias por la invitación, ¿no? Obviamente. Bueno, no, muy contentos y contenta acá en la radio de que puedas estar. Sabemos que el resto del año te gustaría pasarte un ratito por acá, pero estás trabajando 20 y pico de horas en distintos colegios. ¿8 colegios eran o 6? Trabajo en 6 escuelas, Malvinas y José Paz. Así que estoy dando vueltas todos los días, más o menos, pero bien. Tengo huequitos, pero a veces es difícil coincidir con los horarios de la radio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Bueno, Nunca Hablo con Nadie que Esté Armado es una reedición. La primera versión de los cuentos lo hice hace como 3 años más o menos, 3-4 años, en un formato muchísimo más austero, más parecido a un fanzine, digamos. Lo hice literalmente con... La primera versión lo hice con una impresora láser que me compré para el trabajo, en hojas, ¿cómo se llama? Hojas de papel misionero, esas hojas que son como medio de embalaje. Y nada más que eso. Esa fue la primera versión de los cuentos, de los textos. Y fue mutando, fue recorriendo, pasando de mano en mano en amigos, por amigos que se los regalaba. Y también circuló por ferias. Y bueno, en una de esas tantas ferias conocí a los chicos de Cantamañana. Uh-huh. Y este año me ofrecieron publicarlo, reeditarlo, digamos, con correcciones, ampliado, etcétera, pero una edición más formal, con ICBN, o sea, más profesional la cuestión, y estoy más que feliz de eso. Engranaje de Papel es una pequeña editorial que de la que te propones difundir artistas locales y escritos a veces, claro, propios, ajenos, de personas que admirás. ¿Desde cuándo existe Engranaje de Papel? Y Nunca Hablo con Nadie Está Armado fue de lo primero que publicó. Sí, de lo primero. Si hay que buscar un origen de todos esos proyectos, es cuando yo termino el profesorado de historia. Cuando rindo la última materia, me doy cuenta de que tenía una deuda pendiente, que era la literatura. En mi casa tengo más libros de ficción que libros de historia. Por más que la historia sea lo que me dé de comer, me gusta muchísimo leer cuentos, me gustan las novelas policiales, me gusta la poesía, leo de todo un poco. Y cuando doy esa última materia, surgen dos proyectos en paralelo que terminaron de cuestionar en Engranaje de Papel y después los cuentos. Primero empecé a publicar un blog que se llama Cuando Calme la Tormenta, que todavía sigue hasta el día de hoy, ya está por cumplir los 10 años, y ahí de a poquito me empecé a animar a escribir mis cosas, escribir cuentos, escribir artículos. Lo compartía siempre muy, muy entre amigos. Y el otro proyecto chiquitito que se me ocurrió fue recopilar todos los textos que yo usaba en la escuela. Cuentos, canciones, poemas, notas de diario, etcétera, etcétera. Lo fui juntando en un blog que todavía sigue existiendo, que se llama Cuadernillo de Fuentes. Lo fui dejando ahí como un lugar para ordenarlo. Y después era tanta la cantidad de textos que tenía armado de, por ejemplo, qué sé yo, la cultura afro, por ejemplo, canciones sobre la conquista de América, por ejemplo, textos sobre fotografía, todos con nudos temáticos, que hace 5 años decidí empezar Engranaje de Papel. Y bueno, así como contaba, con un papel rústico, con fotocopiadora, con una brochadora ahí medio improvisada, empecé a editarlo. Primero mis cuentos, después también otras recopilaciones de texto, y bueno, quedó. Entonces, todo surge cuando doy esa última materia del profesorado, digamos. A partir de que te recibís de profe de historia, empezás a desarrollar una tarea de escritor. Sí, sí. Yo tengo mi reserva con la palabra con escritor. Me suena bastante, me queda bastante grande, digamos. Si lees la contratapa la solapa del libro, sí. Le pedí a los chicos de la editorial que pusieran redactor. Ahí es una decisión política. Me parece que yo escribo, qué sé yo, me gusta. A veces escribiré mejor, a veces escribiré peor. Y bueno, me queda grande la palabra escritor todavía. Me pasó una cosa cuando leía Nunca hablo con nadie que esté armado. Lo leí ese fin de semana largo que fue helado, que no daba para salir a ningún lado. Entonces me encerré a leer y no pude parar de leer un cuento tras otro. Y encontré en los textos, tengo la fortuna de conocerte, de habernos cruzado muchísimas veces, ser compañeros en un montón de espacios, pero encontraba todo eso que... todas esas facetas que te componen, la del militante antirrepresivo en Correpi, el docente, y encontré mucho barrio y mucho barro de lo que hay en nuestra región. Son cuentos, no vamos a contar los finales, ¿cómo se dice ahora? Por favor, spoilear. Pero vamos a contar algunos principios, que es un poco para invitar a después adentrarse en Nunca hablo con nadie que esté armado. Por ejemplo, el libro arranca con... cuando levantó la mirada, ya lo tenía sentado enfrente. Había llegado con tanta decisión que lo sorprendió. Nunca hablo con nadie que esté armado, dijo con tranquilidad. ¿Es una regla? No, es una costumbre. Horacio observó cómo su acompañante guardaba el fierro. Luego dio un vistazo en derredor. Recién salía el sol. Había poca gente en el bar de la estación. Así arranca el primero de los cuentos, que es además el que le da nombre al libro. Y te decía, encuentro muchos lugares que puedo reconocer, aunque no sepa dónde están sucediendo. Hay mucho conurbano, hay mucho barrio, y hay muchos personajes de ficción que uno no puede dejar de lograr cierta empatía. Fue una decisión que tus cuentos tengan, no sé, tu mirada paseña, tu mirada desde el conurbano, porque son cuentos de ficción que a mí personalmente me atraparon un montón, de hecho tuve que leer uno tras otro en un rato, pero que además de tener esta decisión de la ficción y de recuperar algo de la realidad, tiene mucho de barrio. No sé si eso fue una decisión, si siempre escribís teniendo en cuenta el contexto local, o fue algo que pasó. O sea, escribo desde desde la experiencia más cercana, ni con esa relación de amor-odio que todos tenemos con nuestros barrios, los que crecimos en el tercer cordón del conurbano, digamos. Yo soy, tengo esa marca de haber crecido en Barrio Frino en los años 90, que en un barrio que era bastante complicado, con narcotráfico, con calles de tierra, con la policía que reventaba a los vecinos, literalmente. No era moco de pavo, digamos, uh-huh, como dice mi mamá. Entonces todo eso se fue metiendo. Yo tengo la decisión de tratar de escribir lo primero, lo más claro que se pueda, lo más directo que me salga. Y creo que cuando escribo ficción me pasa que son, todos mis cuentos son posibles, son ficciones posibles, digamos. O sea, no busco el imaginario de la ciencia ficción, por ejemplo. Uh-huh. A mí me gustan los cuentos realistas, me gustan los cuentos, las historias truculentas, digamos, y siempre trato de que tengan esa cosa de la experiencia cotidiana. O sea, surge mucho de la observación de amigos, situaciones, historias que me cuentan, anécdotas, cosas que me pasaron a mí, cosas que hablé con personas en la calle, digamos. Pero siempre son historias, son ficciones posibles, digamos. Esa es la mirada que tengo al respecto. Y ahí, te decía recién, como también un costado que tiene que ver con, y ahora entiendo un poco más algunos de los cuentos, que aparece esta cuestión de amor-odio, pero también de personajes que no son como la típica historia de los buenos están de un lado y los malos están del otro, sino que todo el tiempo todos los personajes son un poco y un poco. Sí, no, es que, o sea, todas las personas tienen una contradicción, somos todos contradictorios en un montón de cuestiones, entre lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Es muy difícil mantener un equilibrio que se dé todo el tiempo, y la verdad es que uno caminando por la calle, hablando con la gente, con los amigos, con los familiares, con la gente que te quiere, con la gente que no te quiere, uh-huh, uno se da cuenta de que estamos todos haciendo lo que podemos, a veces nos sale mejor, a veces nos sale peor, pero... sí, tiene como esa mirada desencantada de que no son tipos, viste, no es que adoras a uno y decís, te rebanco y uh-huh. al otro no, pero o sea, están todos en una zona de grises terrible, pero bueno, es la vida misma, trato de que sea así, digamos. Sentada en la cama, María escuchaba impaciente, cada tanto se miraba las manos, estaba nerviosa, no lo podía disimular. No te preocupes, comentó Herminia, Felipe es un amigo. Herminia hablaba, recostada sobre el marco de la puerta, su voz retumbó en toda la habitación. Su rostro se inclinaba reflexivo. Hizo un ademán con las manos. Todo su cuerpo mostró la obviedad del asunto. Tenés 20 años, María. Tenés que aprovechar. Así inicia María, otro de los relatos que forman parte de Nunca hablo con nadie que esté armado.